Buenos días a todos. Agradecer el recibimiento del señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, también el acompañamiento de Mario Giambia, representante de la Federación Agraria y otras entidades. Hemos venido junto al presidente provisional del Senado, el senador Pampuro, senador por la provincia de Buenos Aires, el presidente del Banco Provincia, ministro de Asuntos Agrarios y otros colaboradores a la inauguración formal del stand de la provincia de Buenos Aires. En el marco del diálogo con las autoridades de las entidades, obviamente fue la oportunidad de repasar los avances de días pasados en la mesa agropecuaria provincial que hemos tenido con la representación de la mesa de enlace a nivel provincial, temas inherentes que veníamos tratando para atender necesidades urgentes de nuestros productores. Sabemos los efectos devastadores de las sequías y otras cuestiones prioritarias como el caso de trigo, carne y leche. Trabajo que vamos a tener que ir complementando con cuestiones de resolución en el ámbito nacional, y en ese sentido el próximo lunes a las 18 horas me va a recibir la señora Presidenta de la Nación, oportunidad que tendré de no solamente transmitir algunas de estas inquietudes, sino también de abordar todos los temas referentes a una provincia como la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la Argentina en su Producto Bruto y que también tiene porcentajes muy altos en cuanto es el desarrollo de toda la actividad agrícola ganadera. Quiero destacar y reconocer la actitud reflexiva, respetuosa, cordial, amable, no solamente en los términos en los cuales hemos conversado, sino también en la carta que me hizo llegar en su momento la mesa de enlace, en la cual hacía referencia a esta agenda de trabajo, que es una guía para seguramente fijar prioridades, y también se ha planteado la importancia de tener en cuenta siempre la cuestión de los equilibrios y la responsabilidad fiscal. Sabemos que también en la agenda de trabajo de nuestro país tenemos que enfrentar otro tipo de imprevistos que tienen también su costo fiscal. Estamos enfrentando la problemática de la gripe A, la crisis internacional, los efectos de la sequía, y muchas veces, bueno, no alcanza, por más voluntad que uno tenga, para resolver todos los problemas juntos de una vez, pero veo que se ha abierto una ronda de diálogo, de mesas de trabajo muy auspiciosas, muy alentadoras, y que esto está llevando mucha tranquilidad, renovada las expectativas y confianza, y en esto tenemos que colaborar y poner el hombro todos. Y creo que, y destaco que en este encuentro de hoy, en el cual, en el marco de mi visita a la rural y la inauguración de nuestro stand, esta charla ha contribuido a eso.